porque ustedes, oyentes, pues van a ser invitados especiales a este gran evento, a esta gran celebración de los 30 años de la X, que ya les adelantamos un poquito, será en noviembre, y vamos a tener muchos invitados, oyentes, por supuesto, fieles nuestros, que van a estar allí. Y además, como pues no podemos invitarlos a todos, porque qué más quisiéramos que invitarlos a todos. De todas maneras, los que quieran ir van a poder ir, porque vamos a hacer un evento en el que ustedes van a poder comprar su boletería y no perdérselo, porque de verdad va a ser increíble. El musicón que tenemos preparado es una cosa absurda. Claro, no les podíamos fallar justamente en esa parte, que es nuestro fuerte, la programación, la música. Así que, bueno, pues vayan botando ideas, vayan dándonos sugerencias, porque los vamos a estar leyendo y obviamente tomaremos las mejores en cuenta para nuestra gran celebración. Váyanse entonces para el Instagram, @la X965, ahí está la historia, dejan su respuesta y pues por ahí nos estamos leyendo. 11:13 minutos, nos vamos con tres posiciones más. Tres éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Aquí están las casillas número 8, número 7 y número 6 a continuación. Posición número 8 para Lady Gaga con Bruno Mars, Die With A Smile. Ahí se ubica esta canción, que es la primera colaboración de este par juntos, que ha tenido bastante repercusión. Suena muy linda esta canción, su letra, su música, nos encanta. Y bueno, permanece estable una semana más en la posición 8. Tres semanas lleva con nosotros en el conteo. En el puesto número 7 tenemos a Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Una canción que lleva ya 6 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que pierde un lugar en esta edición. Casilla número 6, tendremos a Sabrina Carpenter con Espresso. Ahí vendrá todo la magia de esta mujer que se come el pop por estos días. 8, 7 y 6, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Están escuchando lo mejor de la semana a través de la X96.5. Thank you. Número 7. Número 6. I can't believe it. Espresso con Sabrina Carpenter en la X96.5, 11 de la mañana, 24 minutos. Es solecito lo que hay afuera, ¿o no? Porque es que esta mañana estuvo como oscura buena parte de la mañana, ¿no? Ay, que todavía siento que está como oscuro. Tímido hoy el sol. Sí, sí, sí. Un abracito hasta Palmira, ¿sabe para quién? ¿Para quién, para quién? Para Alejandra Pris. Súper maravilloso día, buenísimo, sí, súper maravilloso día. La X es nuestra mejor terapeuta diaria. Con ustedes hacemos catarsis día tras día. Qué mejor manera de hacerlo que con riquísima música que nos hacen vibrar cada latido de nuestro hermoso órgano llamado corazón. Y se los digo muy en serio, muchas gracias. Pero esos son los mensajes que le llegan al alma a uno. Muchas gracias, qué belleza, cara. Muchas gracias. Ya saben que pueden dejar mensajes de este estilo, maravillosos, que nos lleguen al corazón también a nosotros en el 318-860-9616. Estaremos felices de leerlos. Luis Rivera también dice: yo también estoy en sintonía y alterando mis neuronas con las ondas energéticas de la X. ¡Epa! Me encanta cuando se inspira, amor. Me encanta. Un abrazo para ustedes. Ya saben, las encuestas están publicadas. Todas las canciones que les hemos anunciado hasta ahora están publicadas para que vayan y nos ayuden a elegir, a votar. Arroba la X Cali Oficial. Hola X, ¿cómo andan? Dice Jerónimo Moreno aquí en WhatsApp. Osvaldo Acevedo también dice: Happy weekend, my friend, and happy birthday, my friends. Gracias por desearnos también ese feliz cumpleaños por esos 30 que estamos cumpliendo en este 2024. Hermosa canción de Bruno Mars y Lady Gaga, dice Claudia Rodríguez. Hermosísima. Jefferson Tautiva también está por acá, dice: hi Julio and Lou, mi voto es para Birds of a Feather de Billie Eilish, mi recomendado es Someone for Me de Kylie Minogue. Saludos desde Bogotá vía app, o sea, nos oye a través de la aplicación La X Cali. Gracias Jefferson, un abrazo para ti, súper oyente, súper fiel, que nos escucha siempre desde la ciudad de Bogotá. Qué precioso, muchísimas gracias por estar allí disfrutando de nuestra programación desde la fría Bogotá. Y Jeffrey también está por acá saludándonos y diciéndonos que si saludamos a su hija Mariana, porfa. Por supuesto, Mariana hermosa, ¿cómo estás? Un increíble y fantástico sábado para ti de parte de tu papá y de la X96.5. Vamos entonces a entrar a nuestro top 5. Las 5 canciones más importantes de la X96.5. Aquí están. 5, 4 y 3 es lo que vamos a escuchar a continuación. Posición 5 para los señores de Disturbed con este remix que hace Cyril de The Sound of Silence. Es su sexta semana con nosotros, semana anterior en la posición 7. Y se sube a la posición número 5 esta canción, que es nuestro actual número 1 de la X Top Dance, el segundo conteo del día. Ese conteo que es netamente de música dance vendrá en horas de la tarde, después de las 6 de la tarde. ¿Qué? Después de las 5 de la tarde estará. No, a las 6 de la tarde, exacto. 6 de la tarde la X Top Dance para que se agenden y sepan cómo se mueve la música electrónica por estos días. En la posición número 5 entonces estará Disturb, The Sound of Silence. Por aquí en el puesto 4 vemos a Chappell Roan, que ya cumple 3 semanas dentro de las 20 de la X con Good Look Babe. Esta canción la semana pasada estaba en el puesto número 5, así que sube un lugar en esta edición. Qué bueno por Chappell Roan. Y Post Malone y Morgan Wallet están estables con I Had Some Help en la posición número 3. Casillas 5, 4 y 3 es lo que suena a continuación en nuestro conteo. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X, número 5. Spread the night. 4. I'm Número 3. C38 en la X, I Had Some Help, la canción de Post Malone, Morgan Wallen en la posición número 3, antes Shuffle Wrong, en la casilla 4 con Good Luck Babe, y en la casilla 5 Disturb, esta versión remix de Cyril, The Sound of Silence, hacían parte de nuestro conteo. Bueno, pues esto se va pasando a millón y ustedes son los protagonistas porque por ustedes cada una de estas canciones hace parte de las 20 de la X. Pueden votar por las que ya han sonado, las que ya hemos presentado. Lo pueden hacer en nuestras encuestas de X o de Twitter. Allí nos encuentran como arroba la X Cali oficial. Y recuerden que tenemos también una cajita de preguntas en nuestro Instagram, arroba la X965, para que voten corriente con nosotros sobre nuestra celebración 30 años de la X, nuestro aniversario número 30, que como ya les contamos, será en noviembre y luego les estaremos contando pues muchos más detalles. Esta tarde no se pierdan la X Top Dance a las 6, nuestro resumen de los éxitos solo de música dance, uh-huh, como preámbulo de Residente X que estará llegando a partir de las 7 de esta noche. Bueno, esto va a estar muy bueno. Amo, yo creo que ya te lo había dicho y los oyentes yo creo que ya lo saben, amo los recomendados de la X Top Dance. Los amo porque siempre logras sorprendernos con esas tres canciones. Pues ahí vendrán tres canciones nuevas que les estaré recomendando esta tarde en medio de nuestro conteo, la X Top Dance a las 6 en punto. Y bueno, como les decía, Residente X que va hasta el amanecer y Residente X pues tendrá obviamente una participación increíble en nuestra fiesta de aniversario porque será el momento y será la oportunidad para que ustedes puedan vibrar así de tú a tú con toda esta música que nuestros DJs nos entregan cada fin de semana. Bueno, ahí les vamos adelantando cositas. Exactamente. Bueno, nos faltan dos canciones. Nos faltan dos, así es que sin más preámbulo, pues vámonos con la número dos de una y venimos con nuestro resumen de canciones. Y ya, la número uno de esta edición 39 en la X96.5. Descubre el nuevo BYD Seagull, un carro 100% eléctrico y eficiente, por solo 78.990.000 pesos. Ven a nuestra vitrina en La Paso Ancho con 70 y haz una prueba de ruta para experimentar la nueva movilidad eléctrica. Únete al futuro sin emisiones y siente el poder de la innovación con BYD. Número 2. Billie Eilish con esto que es Birds of a Feather, estable una semana más en la segunda posición de importancia de nuestro conteo. ¿Será que no le alcanzará a Billie para dentro de 8 días quizá convertirse en el número uno? ¿A usted le suena esta canción como número uno? Todo lo que haga ella me suena un montón. A mí me encantaría tenerla como número uno. Así que oyentes, a impulsar a Billy, a ver si logra llegar y arrebatarle el título a Shabuzi, que ya lleva varias semanas como número uno en nuestro conteo. Sí. Sigue reinando. Pero bueno, vamos a hacer ese repaso que siempre hacemos por las 19 canciones que acabamos de escuchar, que acabamos de presentarles, para que hagamos como el recorderis. Refresquémonos. Refresquemos la memoria con las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo, arrancando con Teddy Swims en la posición 20 con Lose Control. Puesto número 19 para Beyoncé con Texas Hold'em. En la posición número 18, Sabrina Carpenter con Feather. Puesto 17 para Fortnite de Taylor Swift y Post Malone. End of Beginning, el turno para John, la casilla 16. Puesto número 15 para Hozier con Too Sweet. Slow It Down, Benson Bon, casilla 14. Puesto número 13 para Eminem con Houdini. Body Moving, Calvin Harris, Lisa Rose, casilla 12. Puesto número 11 para Adam Port con Move. En la posición número 10, Back on 74, ahí están Django. Puesto número 9 para Billie Eilish con Chihiro. Casilla número 8, Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Puesto número 7 para Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Ella nuevamente con Expresso en la posición 6. Puesto The Sound of Silence de Disturbed en el puesto 5. Casilla número 4, Shuffle Run, ahí está con Good Luck, Baby. Post Malone y Morgan Wallet juntitos con I Had Some Help en el puesto 3. Y en la posición 2, ahí acabamos de escuchar a Billie Eilish con Birds of a Feather. Casilla 2 esta semana. Ahí están las 19 posiciones que hemos recorrido en este sábado. Mañana domingo, si ustedes llegaron tardecito y se perdieron el conteo, mañana, que es domingo al mediodía, tendremos la repetición de nuestro conteo. Solo van a escuchar las canciones una tras otra, sin interrupción, para que tengan ustedes también la opción mañana de disfrutarse este conteo completito de la número 20 a la número 1. Nos encantó acompañarlos en este recorrido por esas 20 canciones favoritas de ustedes, por sus sus preferencias en cuanto a artistas, y también la sugerencia es, ya saben, tienen esta semana para que voten a través de nuestra encuesta publicada en X, arroba la X Cali Oficial, y nos ayuden a elegir sus canciones favoritas en la edición número 40, que será dentro de 8 días, y nos la vamos a disfrutar un montón también. Por supuesto que sí, aquí siempre los esperamos y los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de nuestra frecuencia 96.5. En cualquier lugar del mundo se conectan con nosotros a través de nuestra señal en streaming. Ahí tienen ustedes la opción de hacerlo a través de la página web laxcali.com. O a través de nuestra aplicación móvil, ¿verdad? Que es muy sencillo de ubicarnos allí. Es súper fácil, súper fácil. Nos buscan en App Store o en Play Store, cualquiera que sea la tienda de descargas que ustedes tengan. Y nos buscan como la X Cali. Súper ligera la aplicación, súper intuitiva, súper fácil de manejar. ¿Para qué? Bueno, pues ustedes, si se van a ir a pasear, si tienen algún plan que sea fuera de casa, que no estén en su vehículo, pues nos puedan seguir escuchando, claro que sí. Ahí tienen la invitación. Nos vamos entonces, Lu y yo, pero más adelantito nos volveremos a escuchar. Esta es la X96.5 con la canción más importante de esta semana, el número uno en nuestro conteo. Número uno. Y aquí está Shabuzi de nuevo, número uno, completando ya 9 semanas, haciendo parte de este conteo las 20 de la X como la canción más importante. Shabuzi con A Burn Zone Deep Sea. Thank you.